se maneja con lo material. Es el intento ser es lo primordial y para mi vida pregunta. Vivimos en un mundo de solas apariencias, donde todo lo que vemos o queremos ver no para nada lo que nos parece. Si, si, si piensas que no puedes soportar lo que pasa día a día a tu alrededor, imagina todo lo que tus ojos no ven, la crueldad y el dolor. Desolación fue lo que nos quedó. Desde el cielo ves la sangre que cayó. No hubo compasión, mentiras. Por la noche nos sorprendió, mentiras. Fue como un ladrón, mentiras. Niños, ancianos murieron bajo un resplandor. Imagina todo lo que tus ojos no ven, la crueldad y el dolor.